Se me hacía eterna, muchos diciendo que valía mierda. Mi música en mundillo no sonaba y le robaba a Dios, acaso no recuerda. Pero mi ángel me abrió la puerta. Mira cómo en la vida da vuelta. Te entre bala y ahora gastando el F en el mall porque tengo vida resuelta. This is the remix. Yo sé, siendo de menor activado en la calle y metido en los líos. Salimos de la población, pero no me olvido de los míos. Todos dicen que son bandidos. Familia con tu manto guía el camino de Jeremy, protege a las niñas de Franco. A mi madre y a mi padre no los desamparen nunca, que sin ellos tú sabes no aguanto. Me caigo siempre, si dos sientas me levanto. Jesucristo, tú estás a través de mi canto. Yo sé que mi hoja de vida no está limpia, buscándola me mantuve en vigilia. Gracias a Dios ahora está bien mi familia, en nadie confío. Si hasta que mato a ver siendo hermano porque te sintió envidia. Yo estaba en el tarro, he sabido salir del barro, güey, ya anda sonando en todos los carros. Yo no digo cosas ficticias, lo que viví te narro. Mis padres con salud, por eso a la calle ya no me amarro. Frío, he pasado hambre, me ha faltado cariño y beso de mi madre. He estado preso y eso no me hace más grande, pero por lo mío lucharé hasta sudar sangre. Dejando huella donde pisamos, nada regalado, esto lo buscamos. Tírame la bendy, pipa, te amo, aquí con lo mío la meta alcanzamos. En la pincoya mi gente me quiere porque soy real, no canto pa' la tele. No la dieron y cambiamos los papeles, cambiamos el mambo. Eso le duele. Nos pegamos un tema y se quieren montar los que nunca confiaron. Les pedimos la mano y nunca la dieron, nunca apoyaron. Ando ultra bendecido con los míos, la vuelta a la corona. Me brego con los que están desde cero, leal y sincero, nunca el pantalón lo doblaron. Inspiramos superación porque me superé, un antes y un después. Hicimos mambo y fuimos el tema al revés. Por lo mío me fajé, trabajé, por plata no me doblé. Ahora rompo el micro, dejé los rifles. Un corazón noble, aunque hicimos cosas malas en el pasado, viviendo de lo que no había imaginado. Somos de la población, muchas veces lo marginado. Y con los míos soy real, ni leal, te fuerte como un roble. Tengo hermanos que descansan, otros que quieren tumbarme y fracasar. No me dejo de uno y aprendí que si me caigo me vuelvo a parar. Me quieren ver mal, pero no me voy a dejar. Mi corazón es de un guerrero, así son las reglas del juego. El que la rompa va a pagar. No duele pensar que hay pobreza en la calle. No dudo ayudar a las personas que están allí. Subiendo condenas, pasando las pálidas que le impiden ser feliz. Yo quiero la vida de antes. Yo le quiero ser ahora cantante. La pasé por los malos momentos. Me mantiene el ritmo de antes. Ancho, el ojo del mundo cortecito. Un viaje pa' Miami necesito. Ah, no puedo, te lo explico. Que estoy de muy chiquitito. No te pases de listo. Dolce, Fendi, Gucci, Armani. Y chantamos el poder porque sabemos lo que pasa en pistola por si hay problema. Hay que ser duro y malo, hicimos cosas malas por tener una vida buena. Algunos en el cielo y otros están pagando por una injusta condena. Pero voy a taparle la boca al que no me creyó que dejaré mi huella. Los tiempos cambiaron, pasamos la seca, diferente al barrio me propuse meta. Agarré la pilla, suelte la metra, va a ser talentoso, no hay que tener pega. Y mi pai me advertía que tenga cuidado con los falsos, que los peligrosos piden mi fracaso. Aprendí a no confiar en abrazos, porque los come la vida y con eso no trans. Quiero mejorar mi vida y poder soltar lo malo. Tuve que pasar muchas necesidades en el pasado. Vengo de abajo, voy para arriba, de eso estoy claro. Las bendiciones me acompañan y a esto no le bajo. Y me la paso con los mismos de siempre. Que mi ángel me proteja porque sé lo que es estar en el ambiente. A lo envidioso es que yo no lo alimente. Escribiendo canciones porque de montón soy el diferente. He pasado frío, he pasado hambre, me ha faltado. trabajo. Y en la mala me ha encontrado, por eso antes yo era un nene malvado. Que ahora me venís un guau, todos quedan asombrados por el talento que llevo y porque me he superado. Me alejé de la calle, no me fui, lo hice para ver a mi madre feliz. Va a tener mi plata, yo sí la sufrí, pero hay que buscarla para bien vivir. Pero eso no me condena, la calle yo la llevo en la vena. De chico sé enfrentar mis problemas y ahora con 14 dejaré huella. Antes la calle pasaba, no me pescaban cuando estaba nada. Y ahora que no ven que tenemos fama, todos se tiran, toda hora nos llaman. Oye, stay on fly, mami, mami. Me mantengo de pie, sigo firme, aunque muchos trataron de hundirme. Me quieren todos lados porque sigo humilde. Usted alumbrando una ficha y no sirve. Para el nivel que vamos ya no estamos accesibles. Mi hermano y la vida me enseñó, me decía piensa diferente, piensa como vio. Diosito tiro la bendí, la vida nos cambió, pero le he pasado siempre y no ha bajado ni un poco el combustible. Sigo dejando mi rastro, mi vida no ha sido fácil, yo sí la he pasado, por eso guardia este redacto. Me alejé de lo que restaba, llegó lo que sumaba en el momento exacto. Ahora tratan de llegarnos porque el ranking lo dejamos muy alto, pegamos el salto. Ahora al lado que voy, saben que yo canto, y como balazo dentro del género dimos un gran impacto. Si ando de menor activado en la calle metido en los líos. Venimos de la población pero no me olvido de los míos. Esos giles se creen bandidos y se afirman de sus tíos. Andamos con todos los vivos, seguimos aquí. Me de pie para los míos y encontré mi flow. Seguí positivo hasta que se dio. Estamos bendecidos por el papá Dios y todos mis hermanos andan al millón. Ey, ahora estamos bien, como siempre lo soñamos. Cantando mambo a mi gente que amo. ¿Qué pasa? Justo que sonamos. Y le agradezco a Diosito por tenerme aquí parado. Seguimos en el barrio donde yo me he criado. Puro de finales los que están aquí a mi lado. Me hace la segunda por cualquier atado. Yo sé que ando de menor activado en la calle metido en los líos. Salimos de la población pero no me olvido de los míos. Yo fui mi propia espada en los momentos de guerra, pero no tienen la mente, dicen que son delincuentes, y el que la hizo solo quiere una vida.